Hemos firmado ya el convenio con el gobierno vasco. Tras la firma nos permite el disponer de 3 pisos para actividades sociales en concreto, para poder cedérselos a la asociación APDEMA, para que los utilicen, para que sus jóvenes pues empiecen a socializar un poco, a salir un poco de casa, a vivir un poco de una manera un poco más independiente y demás, y todo ello de una forma un poco rara, teniendo en cuenta las características de las personas que tenemos ahí, ¿no? Entonces, se firmó el pasado jueves, ¿no?, miércoles o jueves, no recuerdo exactamente la fecha. Las llaves están en nuestra posesión y ahora, en este momento, corresponde a los servicios del ayuntamiento el preparar, el culminar y terminar el contrato para hacer realidad la cesión definitiva a la asociación APDEMA. Una vez firmado, lo primero que hice fue mandar un correo electrónico al responsable de APDEMA, a Nacho Loza. Le mandé un correo electrónico para informarle de que ya se había firmado y decirle que empezábamos con la segunda fase, ¿eh? Que al final solamente, de momento, en el presupuesto del 2012 solamente tenían reservado, y que me imagino que mantendrán esa cantidad guardada, el dinero para amueblar y preparar uno de los pisos, y estaban preocupados por eso. De todas formas, nosotros hemos mantenido el alquiler de los 3 pisos para que, en caso de que consigan financiación por otros medios, que no sea por culpa del ayuntamiento el que no se pueda llevar adelante. De todas formas, si pasa el tiempo y vemos que esos pisos no puede disponer, creo que en la localidad y también otra serie de asociaciones y demás, con que una vez pasado el tiempo quizás nos podamos plantearlas a través de otra asociación, de otra entidad, el poder dar el servicio social para lo que está destinado. Nosotros entendíamos que el ayuntamiento no debería abonar por esos pisos, y eso lo hemos defendido desde el principio, ¿no? Pero bueno, pero ellos ahora el nuevo equipo de gobierno también en el gobierno vasco, bueno, ve que ese contrato, el contrato que se firmó en su tiempo, pues que no da posibilidades para otra cosa.